¿Qué tal, gentes? ¿Cómo están, señores? Y sí, déjame nomás lavar la cámara porque está ingerionda. Y sí, señores, no me podía quedar con la pinche pinga adentro. Tenía que hablar de este pedo que está pasando de la chica esta, Lady, ¿qué le...? Lady, ya no sabe ni qué inventar, Lady mis huevos, ¿verdad? Esta chica, pues fíjate que veo en Facebook que una morra la banadearon, la banderearon o sus amigas la quemaron. Se fue de despedida soltera a lo que es Playa del Carmen o Cancún. Y se besó con un vato. No sabemos si cogieron o no. Y nos viene valiendo madre. La verdad, güey, ¿a qué le pegan a la mamada de la raza? Porque todos somos buenos para juzgar. Hasta yo, que siempre estoy criticando en mis videos. Pero díganme una cosa. Podríamos decir... ¿cómo se le llama? Es que podría decirlo como chip o podría ser como un virus del Aliandrés, de la putencia, el virus de la putencia, vamos a poner el virus de putencia. Se suele pasar en Cancún o en alguna playa mexicana, ¿no? ¿Quién no ha ido a una playa mexicana y se le ha activado el virus de la putencia? ¿Cómo se activa el virus de la putencia? Sabes que se activa con alcohol, con la humedad y la sal de la playa y obviamente... la música. Estando en la playa, a las viejas se les pinche dilata la pinche panocha y a nosotros se nos pone el pinche chile parado. Entonces, pues bueno, como dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo sé que moralmente está mal lo que hizo, pero un chingo de viejas, y no me dejen mentir, chingo de viejas han ido a despedidas de soltero, casadas o hasta solteras, y se han cogido a un negro, güey. Se han cogido a un gringo. Pero nadie supo. Porque no había redes sociales o porque tienen amigas discretas. Esta vieja, el pedo que tiene es que sus amigas no son discretas. O alguien la quiso chingar. Ella podría haberse besado con el vato. Nadie se peinaba. Y la vieja se hubiera casado. No hubiera pasado nada. A lo mejor el vato a la mera hora de la noche de bodas le estaba bajándose por el agua. Ay, te sabía michelada. Bueno, a lo mejor ahí se hubiera dado cuenta o en un beso, ay, te traes un pelo rizado, no sé. Pero no le peguen a la mamada. ¿Cuántas viejas tú irás? Es más, vamos a quemarlas, cabronas. ¿Cuántas viejas que me están viendo ahorita? Es más, las mismas amigas las van a quemar. Etiqueta a tu amiga, que sabes que ella aquí en su ciudad, en la ciudad donde me estás viendo, uy, güey, la vela perpetua, güey, la vieja con madre y no, hombre, a misa el domingo. Pero nomás llega a Cancún y se le activa el pinche virus de la putencia y haz de cuenta que quiero ver pilingas y quiero, como si fuera una pinche vieja al lado de las caramuelas, ¿no? Un chingo de rollos por todos lados. Por eso les digo a la raza, o no dejes ir a tu vieja a Cancún sola con amigas o ojos que no ven, corazón que no siente. O apenas que le tengas un chingo de confianza y la vieja diga, no, es que no soy así. Digo, no todas las viejas son liandras, pero el pedo es de que no es de criticarlas y decir, es que son putas, no es que sean putas, es que desgraciadamente Cancún o las playas mexicanas y andando solas y el alcohol, hace que hagas eso, güey. O sea, el cabrón o vieja que va a Cancún, o sea, de esas que vas con la mentalidad, no, pues mira, voy con mis amigas a Cancún y vamos con madre unas piñas coladas en la noche, nos dormimos como a las 11, puta, qué desvelada. Y comemos el buffet de lo todo incluido, escuchamos musiquita, nos contamos nuestros secretos y ya nos regresamos. Pura verga, güey. Pura verga, nadie te está cuidando. Barra libre, güey. Vatos mamados en la playa, en la alberca, como los vatos también. Nadie te está cuidando. Barra libre, viejas y la chingada. Pues si se te presenta la pinche oportunidad, ¿a poco no la vas a aprovechar? Yo no, porque yo, mi vida está para el Señor, pero otros sí. No, pero no critiquen tanto a la morra, güey. Yo creo que el único error de la morra es tener amigas peines y que existen las redes sociales. Ahorita en las redes sociales, y al rato, en 2 semanas más, va a salir una vieja que se cogió una víbora y todos vamos a ver la Lady Víbora. Así es esto del interés. Ya se les olvidó la Lady Orinoco. Pero bueno, este es mi video de esta semana. Lo que tenía que subir, tengo que hablar a huevo. Pónganle like si les gusta y si no, les mando un beso.